Margarita. Ay, al final ya llegó. ¡Ahora sí! ¡Ya llegó! ¡A mí que café! Ya libró al pueblo cubano de la garra del tirano. Patita arregló el baúl y no dijo ni hasta luego. Le cogió miedo hacia el fuego a Menoyo y a Raúl. A alguien le comunicó que estaban en Santa Clara, que venía el Che Guevara. Y a mí mismo se espantó, con él también escapó su banda de tracadores, de asesinos y ladrones guapos para asesinar, cobardes para pelear y una pila de ratones. ¡Sí! Cuando supo que Guevara se encontraba en Santa Clara, que vivan Celi y Fidel, vivan Almeida y Borbón, vivan todos los rebeldes de nuestra revolución, mamá. ¡Llalo! Llegaron los barbudos.